Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, tercera hora de La Rosa de los Vientos, con esa nueva sección que nos va a presentar dentro de unos minutos Silvia Casasola, la sultana de Marruecos, Mujeres con Historia. Así se llamará esta sección. También hoy, domingo, tendremos la toma 2 del Callejón de José Manuel Escribano. Información sobre el mundo del cine. Vamos a estar en Venecia, que es el lugar en donde se centraliza todo lo que tiene que ver con el mundo del séptimo arte en estos últimos días. José Manuel Escribano, sábados y domingos, estará en La Rosa de los Vientos. Recibimos a Laura Falcó Lara en su biblioteca. Y como no, vuestros micro relatos. El de hoy se titula Mike. Vamos a solicitar una vez más vuestra participación a lo largo de esta temporada. Ya sabéis, un folio y medio, dos folios aproximadamente, para ofrecernos vuestros textos. El de hoy, como decimos, Mike, su autor Victoriano Suárez Álvarez, de Bullinero, en Asturias. También vuestros correos en esa dirección de correo electrónico, en rosa.vientos@onda0.es. Pero ya mismo, con Martín Espósito, nos ponemos al tanto y nos pone al tanto de lo que está ocurriendo en el planeta, pero a nivel geológico, a nivel medioambiental, a nivel ecológico. Arranca ya el primer termómetro de la Tierra 2009-2010, en la que será su quinta temporada en antena, cinco temporadas dirigiendo nuestra mirada hacia el clima en todas sus facetas, desde el calentamiento global hasta las catástrofes naturales que aumentan en número y en peligrosidad. En este sentido, el fin de semana pasado os advertíamos de la llegada del huracán Jimena a las costas mexicanas por el Pacífico. Afortunadamente, el daño fue menor del esperado, pero en cualquier caso, convertida ya en tormenta tropical, dejó a su paso 3 muertos, 8.000 damnificados y 37 millones de dólares en pérdidas materiales entre viviendas, cultivos e infraestructuras dañadas. Mientras, los huracanes que se están formando en el Atlántico no llegan con fuerza. De hecho, en estos momentos se está siguiendo la evolución de la tormenta tropical llamada Erika, que tiene pocas probabilidades de convertirse en huracán, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En este sentido, una de las iniciativas que se han puesto en marcha recientemente para monitorear y seguir en tiempo real la evolución de los huracanes lleva la firma 2.0. Se trata de emicus.com, una comunidad de usuarios a las que cualquiera se puede unir para informar ante la llegada de inundaciones, tornados e incluso para narrar el desarrollo de operaciones de rescate. Y dicho esto, es tiempo ya de narrar y de repasar las noticias más importantes que tienen como protagonista a nuestra Pachamama, a nuestro querido planeta en el que cada vez nos encontramos más calentitos. Y digo esto porque la Agencia Meteorológica Estadounidense dio a conocer hace escasas semanas que la temperatura en superficie de los océanos durante el mes de julio fue la más elevada registrada hasta ahora. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, anunció además que la temperatura media global en la Tierra se elevó en medio grado, empatando con julio de 2003 como el noveno mes de julio más caluroso desde que se tienen registros. Y si os preguntáis por el caso concreto de nuestro país, esta semana la Agencia Estatal de Meteorología revelaba que el pasado mes de agosto pasa ya a ser el segundo mes más cálido del siglo XXI tras el que vivimos en 2003. Quizás sí, el calor se puede soportar de una manera u otra, haciendo brazos con un abanico o exponiéndose al frescor del aire acondicionado de los centros comerciales. Lo que nos debería preocupar es que ese intenso calor ha venido acompañado de un descenso de las precipitaciones, un 30% menos que la media registrada para esta época del año. Para Ángel Rivera, portavoz de la Agencia Estatal de Medio Ambiente, esta tendencia de temperaturas máximas y de déficit de lluvias está en línea del cambio climático, un cambio más acusado en el Ártico. Según publicaba esta semana la revista Science, hace 2.000 años que no se registraba una temperatura tan alta en esta región del planeta. Expertos del Centro Nacional Estadounidense para la Investigación Atmosférica analizaron muestras de hielo, entre otros indicios, para determinar que el dióxido de carbono y otros gases contaminantes han frenado un proceso de enfriamiento en el que aún deberíamos estar inmersos. Tal y como explica en su estudio, la Tierra se encuentra durante el verano ártico a 1 millón de kilómetros más lejos del Sol de lo que estaba en tiempos de los romanos. Si damos por válida la tesis que sostiene que cada 21.000 años se constatan cambios graduales en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, pues deberíamos estar viviendo una época de enfriamiento que comenzó hace tan solo 7.000 años. David Snyder, coautor de esta investigación, concluye que es en el Ártico donde se puede ver lo que le está pasando al clima y cómo el resto de la Tierra seguirá o podría seguir. Yeah. Ban Ki-moon también lo ha visto claro y así lo hizo saber esta semana a los participantes en la Conferencia Mundial sobre el Clima que se celebraba en Ginebra. Concretamente sus palabras fueron: estamos pisando el acelerador y nos estamos dirigiendo al abismo. El secretario general de Naciones Unidas acababa de visitar la base internacional de Ny-Alsesund en Noruega y desde luego quedó impresionado. Su advertencia ha ocupado titulares como: el Ártico se está calentando más rápido que cualquier otro lugar en la Tierra o: en 20 años el Ártico podría quedarse sin hielo. Confiemos en que se trate tan solo de titulares alarmistas o de viajes turísticos encubiertos por un halo de institucionalidad y se pongan manos a la obra. La cumbre de Copenhague está ya muy cerca y es vital para la humanidad que exista un compromiso reconocido por la comunidad internacional sobre respeto y cuidado del medio ambiente. De momento, la amenaza más seria proviene de Etiopía, que anunciaba esta semana el veto de todo el continente africano a cualquier tipo de acuerdo en Dinamarca. Esto, traducido en negocio, viene a ser un órdago en toda regla. Hay quien dice que o se destinan 200.000 millones de dólares anuales a África o no firman el acuerdo post-Kioto. 200.000 millones para proyectos que contribuyan a reducir las emisiones de CO2, por supuesto. Por cierto, proyectos que contribuyen en nuestro país a reducir las emisiones contaminantes son aquellos relacionados con la obtención de energía limpia. Y es que podríamos batir récords de obtención de electricidad a partir de los molinos de viento en tan solo 20 años. Según expertos de la Universidad de Zaragoza, en 2030 los aerogeneradores podrían satisfacer el 30% del consumo de electricidad en nuestro país. Y desde luego que no vamos mal encaminados. En agosto, eso sí, sumando la proveniente de todas las energías verdes, se llegó a abastecer el 22% de la demanda eléctrica gracias a fuentes renovables. Acabamos ya y lo hacemos, como veis, con datos positivos. No podía ser menos en este primer termómetro de la Tierra que, como os decía, celebra su quinta temporada en la Rosa de los Vientos. Y para poner el broche de oro, un lado positivo más de esta crisis que nos acucia, ya algo menos, o eso dicen, y se trata de la cifra de emisiones de CO2 en Europa. Al parecer, en 2008 se consiguió reducir un 1,5% la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Claro que en 2005 no había crisis y también descendió. De hecho, en 2006 y en 2007 ocurrió lo mismo, porque son ya 4 años consecutivos de descenso, lo que ha supuesto que la Unión Europea en la actualidad contamine cerca de un 14% menos con respecto a los niveles de 1990. Nada, que siga la tendencia, que siga, y que siga contándoslo aquí en el termómetro de la Tierra. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Cuenta la leyenda que una niña, hija de un carbonero pobre, se disponía a embarcar junto a su familia. Justo antes de salir de Córcega, observó a un viejo mendigo que, muerto de frío y hambre, solicitaba su ayuda. La niña, de carácter bondadoso, le entregó la única comida que tenía para el largo viaje. El achacoso mendigo, agradecido, le tomó la mano y le regaló un objeto. Era un colgante con la mano de Fátima y le dijo: «Este será tu talismán y te protegerá de cualquier mal». La pequeña al principio no le dio importancia, pero en alta mar, cuando las grandes olas, provocadas por una estrepitosa tormenta, azotaban el barco, se aferró a su talismán como única tabla de salvación. El mástil de la nave se rompió y arribó a las costas de Marruecos, donde todos los pasajeros fueron inmediatamente apresados. Rápidamente fueron llevados ante el sultán, el cual reconoció el colgante. Era un preciado objeto que había pertenecido a su hermana desaparecida al escapar de un matrimonio de conveniencia. Con el tiempo, la niña se convirtió en una esplendorosa mujer y se casó con el sultán. Aquella niña se llamaba Marte Franceschini y hoy vamos a conocer su verdadera historia. El matrimonio Franceschini tenía su residencia en Corbara, Córcega, donde nació su primera hija Marte en 1750. Córcega perteneció a Italia hasta 1755, cuando fue adquirida por Francia. Otros biógrafos datan el nacimiento de Marté en 1755. Sea como fuere, diremos que era de origen italo-francés. Los Franceschini decidieron tomar otros rumbos para consolidar el bienestar familiar y junto a su hija se subieron a un barco en busca de fortuna.

la muerte, en 1790 del sultán, se retiró a la ciudad de Larache, al norte de Marruecos, donde fallecería de peste, pandemia que asolaba la época. La legendaria belleza e inteligencia de Davia perdura y en su recuerdo muchos lugares de lujo y glamour llevan su nombre como reclamo turístico de Marrakech. La plebeya italo-francesa que fue esclava y con paciencia y amor se convirtió en la sultana de Marruecos ha sido la primera protagonista de Mujeres con Historia. Silvia, Mujeres con Historia. ¿Por qué, en primer lugar, la sultana de Marruecos? Pues no sé, yo creo que una musulmana que ha estado, que no se sabe, ¿no?, de origen europeo y que hasta que se hizo a la cultura islámica era poco conocida. Y no sé, cogí y pensé que era una alternativa buena, que Lala Davia, yo no la había escuchado, no sabía mucho sobre ella y estuve investigando y documentándome y me resultó atractiva la personalidad de ella. Y así lo ha sido y así lo han podido comprobar los oyentes que van a disfrutar de esta sección todos los domingos presentando, el título de la sección lo dice claramente, Mujeres con Historia, pero mujeres que fueron importantes y que su legado luego pues tuvo una serie de consecuencias. No hay que anticipar mucho porque hay que mantener la tensión sobre qué nombres, pero ¿qué tipo de personajes vamos a conocer gracias a esta sección? Pues yo creo que se va a coger todos los ámbitos y todas las épocas, en principio, a no ser que puede que haya una muy en el tiempo contemporánea y otra pues que tomemos de la antigüedad, y sobre todo que sean significativas. E intentaré traer personajes que no sean muy conocidos por los rosaventeros. El reto que más o menos me he autoimpuesto, muy complicado. Prácticamente tendré que aprender muchísimo ante el micrófono, iré mejorando todo lo posible y quiero que también los oyentes, pues incluso si tienen alguna petición especial, pues que me lo faciliten, me den algún contacto, que yo pueda ir investigando y documentándome, y no anticiparemos de una semana a otra, pero bueno, pueden entrar pues eso, filólogas, físicas, químicas, aventureras, de todo tipo. En este caso empezamos con la sultana de Marruecos y yo, la verdad, ya te comento, no había escuchado sobre ella ningún dato. Estoy seguro que a partir de ahora los oyentes en estos podcasts, que hay por secciones también o por programas, pues va a empezar un nuevo coleccionable porque lo van a disfrutar muchísimo los oyentes. Me parece que va a ser muy bienvenida por todos los que escuchan La Rosa de los Vientos esta sección. Gracias, Silvia. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Toma dos del Callejón de José Manuel Escribano. Ayer os ofrecíamos la crítica, os contábamos qué es lo que había en la cartelera, repasábamos el Super 10 y hoy, los domingos, hablamos sobre algunas noticias y profundizaremos casi en plan monográfico en una de ellas. E indiscutiblemente, como ocurre siempre al comienzo de temporada, porque en estas fechas se celebra toda la actualidad del cine, todos los ojos miran a Venecia. Efectivamente, el Festival de Venecia es el momento cumbre de este mes de septiembre, finales de agosto, primeros de septiembre, que es cuando tradicionalmente llega el Festival de Venecia a la temporada cinematográfica. Como ducho en la materia que soy, he de confesarte que, bueno, siempre que he oído hablar del Festival de Venecia, he oído hablar de la Bienal de Venecia, pero resulta que no es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. El festival se enmarca dentro de la Bienal, esa manifestación cultural y artística impresionante, de muchísima calidad, que se celebra en Venecia cada dos años, pero el festival tiene una cita anual. Todos los años, por estas fechas, llega el Festival de Venecia, el gran festival del cine europeo. Con lo cual, Venecia, un año es la Bienale de Venecia y el otro no. Este toca solamente el festival. 66 ediciones. Se ha inaugurado con Varia, la película de Giuseppe Tornatore, que ha producido el signore Berlusconi y ha declarado al efecto que es la mejor película de la historia del cine, como no podría ser por menos. La crítica no está tan de acuerdo, pero en fin, habrá que esperar que llegue a las carteleras. Lo que no sé si podrán decirlo. Decir lo contrario. ¿Cómo están las cosas? Bueno, ¿dónde van a ofrecer una crítica a Berlusconi? ¿En qué medio de comunicación italiano? Yo te prometo, si no existe que, la posibilidad, yo te prometo, ¿no?, que voy a decir lo que piense, me pase lo que me pase, Bruno. Puedes estar tranquilo. Bueno, ha destacado ya alguna película como The Road, la de John Hillcoat, a lo largo de estos días que lleva desde el pasado jueves. No ha gustado tanto el Bad Lieutenant de Werner Herzog, que es una versión de la película que hizo Ferrara en el año 92, y faltan, hombre, los platos fortísimos, la película de George Romero, la de Fatih Akin, la de Claire Denis, la nueva de Patrice Giraud, la de Todd Solondz, la de Jacques Rivet, que concursa con sus 81 años nuevamente en el Festival de Venecia, la de Tom Ford, que se pasa al mundo del cine, porque para este hombre, por lo visto, no hay fronteras, el nuevo documental de Michael Moore. Todo esto y además el León de Oro ya asegurado para John Lasseter, el alma de Pixar, un león a toda su carrera, que no es que sea muy larga, pero de luego es maravillosa, de eso no cabe duda. Tenemos películas españolas, Celda 211 de Daniel Monzón, que ya se ha visto y que ha gustado bastante, Rec 2 de Plaza y Balagueró, los mismos autores del primer Rec, y Gordos, la película de Daniel Sánchez Arévalo, que va a llegar también muy prontito a España y de la que esperamos todos muchísimo. La verdad es que las películas españolas no están en la sección oficial para los organizadores de Venecia. El cine español este año no ha contado más que para las versiones marginales, de manera que tampoco podemos echar muchas campanas al vuelo. Tenemos allí tres películas interesantes, muy distintas, un thriller carcelario, una película de terror y una película con muchísimo interés y mucho mensaje como es Gordos. Vamos a ver qué es lo que sucede y a ver en la sección oficial cuál es la que se lleva al final el famoso León de Oro a su bolsillo. Pero a veces no estar en la sección oficial en estos festivales también es bueno, en el sentido de que no compites con algunos grandes genios del cine y, bueno, puedes conseguir introducir tu película, o a veces a esos grandes genios no les interesa, por si acaso no vayan a ganar, no estar en la sección oficial. Evidentemente, los grandes festivales de clase A, que es la máxima categoría de los festivales de Europa, que son Venecia, Berlín, Cannes, San Sebastián y Karlovy Vary, también el Festival de la República Checa, tienen precisamente esas características. Muchas veces los grandes compiten entre sí y algunos sale mal parado, como es natural. Muchas otras veces los mismos grandes no quieren llevar su película a la sección competitiva del festival, precisamente por eso mismo. Pero lo cierto es que... Igual este no es el caso, ¿no? No, este no es el caso porque Venecia, como Cannes y en gran medida también Berlín, desde luego llaman la atención y casi siempre hay una nómina, como en este caso, de primerísimas figuras del cine. Lo que pasa quizá con el cine español es que no ha tenido en este momento los grandes nombres de los grandes directores que pudieran tener cabida en una sección oficial de tanta categoría. ¿Y qué se sabe de lo que va a ocurrir durante toda esta semana? Por ejemplo, respecto a los estrenos, se me ocurren dos nombres. Uno de actualidad reciente por sus éxitos cinematográficos, el otro también de actualidad reciente por sus éxitos electorales, porque él contribuyó a que Barack Obama alcance el poder. Michael Moore y Fatih Akin, me refiero. Bueno, pues Fatih Akin presenta su última película, lo mismo que Michael Moore, su último documental. Hombre, son firmas esperadas con absoluta devoción, diría yo. Sobre todo Fatih Akin por parte del... los espectadores cinéfilos, más cinéfilos, exacto, efectivamente, uh-huh, donde están buscando la obra de arte, la película con interés, con mensaje. Lo de Michael Moore es distinto. Michael Moore, lo suyo, es la denuncia. En su película vamos seguramente a ver casos divertidos, casos estremecedores, y raro es que un documental de Michael Moore, que pone siempre el dedo en la llaga, lo vaya a dejar indiferentes. Hablas de los festivales de clase A. ¿Por tal que se entiende o quién puede llegar a aspirar a ser clase A? Esto es como una primera y una segunda división. Sin duda. La Federación Internacional de Festivales de Cine es quien otorga esta categoría de clase A y bueno, es tan restrictiva que realmente en Europa no hay nada más que este pequeñísimo puñado. Berlín, que es el que empieza la temporada, desde 1951 se está celebrando, en febrero llega el Festival de Berlín, después viene Cannes en abril a entregar sus palmas de oro. Cannes se celebra desde el año 39, aunque la verdad es que inmediatamente de la primera edición se detuvo por la Guerra Mundial, claro, y se reanudó en el 47. Después llega Carlo Vivari, quizá para nosotros el festival menos llamativo de todos. También es verdad que es un festival que tiene, quizá como San Sebastián, un matiz más local. No son los grandísimos tres festivales, Berlín, Cannes y Venecia. Carlo Vivari se celebra desde el año 48, entre el 48 y el 51, en el mes de julio, en el verano, y luego ya en San Sebastián se celebra a continuación prácticamente de Venecia. Ha habido momentos en que San Sebastián se ha celebrado en pleno verano, también ha habido momentos en que San Sebastián perdió la categoría A. Es decir, se puede perder. Se puede perder, efectivamente, uh-huh. Cuando, bueno, a juicio de esa federación internacional, de esa oficina realmente, es como una oficina de patentes, ¿no? Llega un momento en que no hay suficiente calidad en el palmarés, en la programación del festival, se puede perder la categoría. San Sebastián se celebra desde el año 53, es de clase A desde el 57, la perdió en el 63, la recuperó el año siguiente y, como todos sabemos, entrega su concha de oro, que es un galardón absolutamente preciado. San Sebastián está mal colocado. Después de Venecia, con esa explosión de cine, de glamour, de arte, en fin, de todo lo más grande del cine, tiene que mirar necesariamente a cinematografías muy concretas como la propia española, la iberoamericana, la latinoamericana, en todas sus latitudes, que suele además dar muy buena cosecha, y mirar un poquito a Oriente para buscar ahí, como le pasa también un poco a Berlín, completar su programación. Cannes, por supuesto, es el gran mercado del cine. Cannes es el superfestival donde acude todo el mundo, donde incluso las películas que no entran en ninguna competición se hacen presentes en el mercado para tratar de colocarse precisamente en todos los países que se pueda. Es decir, que si tuviéramos que hacer una clasificación, en primer lugar Cannes. En primer lugar Cannes, por su importancia, sobre todo comercial. Y completando ese podium estarían Berlín y Venecia. Venecia primero, porque uh-huh. Venecia es el gran festival del glamour, del arte, en fin, es algo así como la quinta esencia de la maravilla cinematográfica, ¿no? Y por supuesto con grandes nombres siempre. Detrás enseguida Berlín y detrás irían San Sebastián y Carlo Vivari, todavía con esa categoría A. Dentro de unos instantes comentamos más noticias rápidamente de la actualidad del mundo del cine, pero escuchamos una banda sonora original, escuchamos la música de Expreso de Medianoche. Clásico de la música y del cine. Pues sí, El Expreso de Medianoche, una película mítica. Alan Parker la dirigió en el año 78. Los protagonistas eran Brad Davis, Bo Hoskins, John Hart. La produjo David Putnam, el mítico productor británico. La banda sonora original, como puede adivinarse porque estuvo muy en boga en aquellos años, es de Giorgio Moroder y sonaba exactamente así. José Manuel, Woody Allen busca nueva musa. Bueno, la ha encontrado. Sí, sí, Woody Allen, ha encontrado a Carla Bruni, nada menos. Yo creo que ha sido la noticia más comentada esta semana, la comidilla de todo el mundo. Woody Allen acaba de terminar su película londinesa, su película española, nuevamente, con Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Josh Brolin, Naomi Watts, Freida Pinto, y su siguiente película la va a realizar en París el año que viene, seguramente con Carla Bruni de protagonista, quizá incluso producida por MediaPro, la productora española, porque tienen acuerdo para cuatro. Vicky Cristina Barcelona fue la primera, esta que acaba de terminar, todavía sin título, la segunda, en el 2010 y en el 2011 serán las siguientes. Todo parece indicar que quizás sea esta que Woody Allen quiere dirigir a Carla Bruni. El encuentro entre ambos vamos a decir, genios, ¿por qué no?, se produjo en París en la presentación de la nueva película, la inminente película de Woody Allen, Si la cosa funciona, que se va a estrenar aquí el día 2 de octubre y que en Francia algunos privilegiados ya han tenido ocasión de ver. Buena noticia para el cine español, porque una película de factura hispana, Los abrazos rotos, candidata al premio del cine europeo. Pues sí, nada menos que la película de Pedro Almodóvar, Los abrazos rotos, nuevamente Almodóvar en pleno candelero, es candidata a la mejor película en los premios que concede la Academia del Cine Europeo, como cada año. Este año, el 12 de diciembre, lo malo es que Los abrazos rotos tiene nada menos que 9 contrincantes. Aquí han decidido también hacer 10 candidaturas al premio. 9 rivales importantes, entre ellos Transporter 3, Los hombres que no amaban a las mujeres, Coco Chanel, Vacaciones de Ferragosto, pero también títulos fantásticos como Déjame entrar y, por supuesto, Slumdog Millionaire, que ha sido la película del año y que mucho me extrañaría que no se llevara también el premio europeo, porque los ha ganado todos. Desde luego. José Manuel Escribano, un placer como siempre. Igualmente. Y hasta el sábado que viene. Bueno, pues hasta el sábado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Microrrelatos. En el espejo se reflejaba la imagen de la ira. No era capaz de distinguir su rostro, ni su pelo, ni su cuerpo, como tantas veces había hecho. La verdad es que Mike era muy narcisista. Amaba el espejo, y el espejo le amaba a él. Mike era un tipo guapo, un hombre joven, elegante, con unas facciones duras, aunque muy bellas. Cabello negro y brillante que caía sobre su rostro, cubierto por una estudiada y sexy barba de 3 días. Pero sobre todo eran sus ojos, aquellos ojos azules y grandes, aquella mirada extremadamente tierna y perversa al mismo tiempo. Eran sus ojos los culpables en gran medida de que en su cama nunca faltara compañía, y puede que fueran aquellos mismos ojos los que lo habían arrastrado hacia aquella situación. Era más de medianoche y Mike se encontraba allí, en los servicios de aquel bar, pero esta vez no era para peinarse y acicalarse como tantas veces hacía. Aquella vez no podía acertar a distinguir su cara. Por una vez pensó que aquel bello rostro no debía ser suyo. Estos pensamientos le atravesaban y le abandonaban en un solo segundo. Nunca antes se había sentido así y desde luego no le gustaba. Una enorme ansiedad le estrangulaba. La adrenalina había alcanzado unos niveles tales en su cuerpo que daba a todo aquello un aspecto fugaz y lejano que se distorsionaba como en una borrachera de whisky. Ni siquiera el cegador rojo de la sangre que inundaba sus ropas podía volver a Mike a la realidad. ¿Qué había hecho? ¿Qué es lo que había hecho? Sí, no había duda, le había matado. Era algo muy raro. Podía recordar cada una de las palabras que cruzaron. Incluso podía recordar con una exactitud pasmosa el sonido de la cabeza de aquel hombre al ser golpeada por aquella barra de metal. Recordaba cada grito, cada quejido, cada agónica sílaba pidiendo por Dios clemencia. Pero por el contrario, era incapaz de recrear el rostro de esa persona, ese anónimo ciudadano que había sido víctima de su feroz ataque. Tampoco recordaba el motivo por el cual había empezado todo. Lo intentó fervientemente, cerró los ojos, se echó las manos a la cara e intentó revivir la situación, buscando un mínimo resquicio de algo parecido a una razón que explicara lo que había pasado. Pero, lamentablemente, no pudo encontrarla. Seguro que sí. Seguro que había un motivo. Tenía que haber un motivo para que se hubiera lanzado brutalmente contra aquel individuo, dándole muerte. Respiró profundamente. Metió la cabeza debajo del grifo del lavabo mientras intentaba escapar de aquella tormenta mental rezando alguna cosa. Hacía años que no rezaba. En aquel momento sintió la necesidad de hacer algo así, pero su bloqueo era tal que no era capaz de recordar una frase completa. A pesar de que en su juventud pasó 12 años en un colegio religioso, ahora solo era capaz de repetir entre dientes: «Santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre», como si se tratase de un mantra maldito. Pensó en muchas cosas, pensó en que tendría que salir y cambiarse de ropa y escapar de todo, escapar de sí mismo incluso. Debía abandonar aquel bar. Sabía que no le había visto nadie entrar al baño. El bar estaba vacío y el camarero no había visto entrar a Mike precipitadamente al servicio. De repente, se abrió la puerta del baño. Entró un hombre que no estaba en el bar cuando Mike llegó. Era un hombre de estatura media, no muy viejo, pero con el pelo cano. Estaba enfundado en un elegante traje gris. Aquel hombre se quedó paralizado, sin abrir la boca, al contemplar a Mike frente al espejo, cubierto de sangre. Ambos se miraron. Los grandes ojos azules de Mike se mezclaron con los asombrados ojos de aquel hombre de estatura media y pelo cano. Mike supo en ese mismo instante lo que tenía que hacer. Con la interpretación en la voz de nuestra compañera Remedios Márquez, hemos escuchado el relato que nos envió Victoriano Suárez Álvarez desde Bullinero, en Asturias, titulado Mike. Ya sabéis que durante esta temporada seguiremos con vuestros microrelatos, que los esperamos a rosa.vientos@ondacero.es. Las temáticas, ya sabéis, cualquiera de las que estén asociadas a La Rosa de los Vientos, extensión folio y medio, dos folios aproximadamente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca. Una temporada más, abrimos la biblioteca y lo hacemos, como siempre, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Encantados de poder contar contigo en este curso, porque estamos en septiembre y parece que de verdad los años empiezan ahora, en septiembre, por lo menos los años radiofónicos y también, en cierto modo, el año literario, ¿verdad? En general todo. Yo creo que septiembre es un poco un punto de inflexión en la vida. O sea, se ha convertido casi en el principio de año para todos. Y en cuanto a las previsiones que podemos tener, porque a lo largo de la temporada, cuando semana a semana vayamos hablando contigo, bueno, pues irán apareciendo obras, irán apareciendo novedades, irán apareciendo trabajos que nos sorprenderán, pero otros que están previstos. Y los editores, tenéis en mente, bueno, pues un poquito cómo pueden ser las líneas generales y los autores de cabecera, por lo menos a tener presente en los próximos meses, digamos en este primer trimestre del curso 2009-2010 hasta Navidades, en donde lo que todo el mundo espera, los medios de comunicación, los lectores, es evidentemente la novedad que tenga preparada, sea cual sea, pero que es muy inminente, del autor del Código Da Vinci con su nuevo libro. Pues efectivamente, a finales de octubre verá la luz la novedad de Dan Brown, tan esperada y bueno, y tanto tiempo que ha costado que el señor entregara, porque de hecho, según tengo entendido, hasta hace relativamente poco no entregó ni tan siquiera al editor original americano. O sea, ha costado muchísimo y bueno, estamos todos esperando el día. Laura, es un placer contar contigo en esta nueva temporada. Ya nuestros oyentes saben que eres en directora editorial del Grupo Planeta, de los sellos editoriales Zenit, TMT, Militaria, Cúpula, Esencia. Lo cierto es que el mundo literario y el mundo de los libros, bueno, pues también se mueve por épocas, se mueve por fechas. En Navidad interesan igual determinadas obras, determinados formatos, por el hecho de que se regalan muchos libros. E igualmente, supongo que septiembre, la vuelta de las vacaciones, el comienzo del curso, bueno, pues genera en el comprador de libros, en el que acude a la librería, una serie de motivaciones especiales. Pues efectivamente, septiembre es un mes donde hay una serie de temáticas muy claras y donde nosotros como editores sabemos que hay una serie de temáticas que funcionan mejor. Normalmente lo que suele ocurrir es que el verano genera un antes y un después en nuestras vidas, y además el verano lo que hace muchas veces es que distorsiona la realidad habitual a la que estamos acostumbrados. Nosotros normalmente en invierno pues no vemos a nuestra pareja todos los días, ni estamos con los niños todos los días en casa. Entonces cuando llega el verano, eso cambia, o sea, empiezas a convivir 24 horas con tu pareja y a veces a la vuelta pues las cosas no van bien. Y es una época, por ejemplo, de muchos divorcios, es una época también de muchas frustraciones, depresiones por la vuelta al trabajo, incluso por la vuelta al cole en el caso de los niños. Y todo eso hace que haya una serie de libros que funcionen mejor, como es el tema de la autoayuda o los libros, por ejemplo, más de carácter escolar. Es la época por excelencia de los libros de autoayuda y de la época de los libros escolares. Los libros de autoayuda, algunas obras de autoayuda, bueno, a lo largo del tiempo y de los últimos años han tenido un éxito excepcional. En los últimos tiempos, además, el género de la autoayuda, es una impresión personal, no sé qué opinas tú, ha dado un salto cualitativo y muchos psiquiatras, psicólogos, sociólogos, personas con conocimientos científicos se han acercado a este género y posiblemente han ayudado mucho al género a darle mayor categoría. Efectivamente, antes quizás, pues bueno, salvo uno o dos personajes que eran más conocidos, no existía ni ese auge de la autoayuda ni tampoco gente válida en ese campo. Y ahora lo que ocurre es que cada vez hay más psicólogos y psiquiatras, gente con una formación muy válida, que ha empezado a escribir, y a escribir además cosas que yo creo que son interesantes, porque más allá de lo que es la consulta típica de un psicólogo, estos libros lo que facilitan es que uno mismo pueda leerlos y pueda realmente, pues bueno, mejorar unos ciertos aspectos de su vida o incluso sentirse más confortable con ciertos problemas que pueda tener. Como decías, septiembre es el mes en el que todo cambia, porque volvemos a la rutina y cambia respecto a lo bueno y a lo deseable durante muchos meses que ha sido el verano en cuanto al parón vacacional, en cuanto a las vacaciones. Señalabas que es la fecha y el mes del año con más divorcios. También es cuando se generan más casos de depresión. Fíjate una noticia que comentábamos hace tan solo unas horas en La Rosa de los Vientos que nos traía Martín. Para el 2030 la depresión será la enfermedad con más pacientes en el mundo occidental. Necesitamos estar bien y estos libros ayudan a estar bien, sobre todo porque vienen de autores en ocasiones con mucho crédito. No hace falta irse fuera de nuestras fronteras. En España, en los últimos tiempos, tenemos autores, a personas con una formación extraordinaria y con libros muy interesantes como Enrique Rojas o Bernabé Tierno. Exacto, a nivel español los quizás los más conocidos son Enrique Rojas y Bernabé Tierno. Además, yo creo que son dos de los autores que más han escrito sobre la depresión, sobre el bienestar de uno mismo. Y luego también hay otros autores que algunos no son españoles, pero han venido a vivir a España, como puede ser Walter Riso, que por ejemplo también es. Bueno, es posiblemente, perdona Laura, no lo sé, pero es posiblemente hoy por hoy uno de los autores de más éxito nacional e internacional. Es uno de los autores más vendidos. Incluso te diría yo que en España, que vendemos muy bien a Walter Riso, no llega a las cuotas en que llega a otros países. O sea, Walter, en según qué países, realmente es el rey de las ventas. Llega a los niveles que podemos considerar óptimos, como puede ser el caso de Paulo Coelho en lo que es la fábula moral o en la novela fabulada. Y Walter, bueno, él es argentino, bueno, italo-argentino, porque de hecho nació en Italia, aunque se fue a Argentina desde muy pequeño, y en España la verdad es que está funcionando muy bien. Lleva ya un año viviendo en España y está funcionando maravillosamente bien. ¿Qué obras podemos destacar de Walter Riso que nos puedan ayudar en fechas como esta? Mira, si hablamos de depresión, yo elegiría quizás Pensar bien, sentirse bien, que es una obra precisamente que es para uno mismo, para reconfortarte, para sentirse mejor. Si queremos, por ejemplo, la última novedad es El camino de los sabios, que lo que te hace, que además es una obra muy interesante porque tiene un enfoque distinto a lo que conocemos como autoayuda tradicional. En este caso lo que hace es coger la filosofía de los grandes clásicos, como puede ser Sócrates o los estoicos, y te dice lo que podemos aplicar hoy en día de esas diferentes filosofías. Es un enfoque muy distinto y muy interesante. Y, por ejemplo, si estamos hablando de la pareja, de los problemas, no solamente vacacionales, sino los problemas que puede tener cualquier pareja o a la hora de escoger pareja, por ejemplo, está muy bien también amores altamente peligrosos o incluso amar o depender o amar y no sufras. Son tres grandes títulos de lo que es el tema del amor que Walter afronta, la verdad es que con suma destreza. Una de las cosas y de las líneas de sus trabajos en forma de libro, pero que no dejan de ser enseñanzas, porque él es profesor también. Una de las cosas que me llama la atención en sus proposiciones como recomendación que hace es decirle al lector, decirle a las personas en general, a quienes puedan escucharle o leerle, pero es algo que es extensible más allá incluso del trabajo de Walter Riso, es lo importante que a veces resulta decir que no a las cosas. Criticamos mucho la falta de empatía que tenemos los seres humanos, pero a veces esa empatía llega a tener unos límites que sobrepasamos lo que se nos pide y llegamos a prescindir de nuestro propio bienestar únicamente para beneficiar o por lo menos para no dañar a los otros. Está claro. En el derecho a decir no, Walter lo que nos enseña es que no siempre hay que decir que sí ni tolerar las cosas. A veces queremos ser tan políticamente correctos o tenemos tanta falta quizás de carácter en algunas ocasiones que nos dejamos llevar por las circunstancias y nos sabe mal negarnos a ciertas cosas, pero como bien dices, hay que saber plantarse y hay que saber reaccionar. Entonces Walter es un tema que afronta y que del que habla mucho incluso en su consulta, porque tiene muchísimos casos de gente con problemas de asertividad. Otro autor que lo tenemos en Zenit, entre otros grupos editoriales, pero en Zenit, de la que eres director editorial, uh-huh, es Walter Dressel. Efectivamente, Walter Dressel, él es uruguayo, aunque pasa grandes partes de su tiempo también en España, porque es un enamorado de España. Y Walter, así como diría que Riso, por ejemplo, su gran tema sobre todo son las relaciones de pareja, y aunque tiene otros libros de otros temas, pero su gran tema son las relaciones de pareja. En el caso de Walter, son libros más dirigidos a uno mismo. Entonces, su gran éxito de ventas en España y en todo el mundo, de hecho, es Toma un café contigo mismo. Es un libro de reflexión, de decir, para, tómate 5 minutos, que la vida te estás dejando llevar por la vida y no eres capaz de pensar en ti mismo. Entonces es un libro que invita a la reflexión, a sentarse tranquilamente junto a un café, que es una forma quizás muy bonita de ver el tema, y de reflexionar contigo mismo de realmente qué es lo que quieres para la vida y cómo enfocar tus prioridades. Y bueno, y también de Walter sacamos hace pocos meses un libro cuyo tema también creo que es muy interesante, que es el tema de la manipulación, que es yo te manipulo y tú qué haces. Creo que es un gran tema porque hay muchas personas que son manipuladoras y otras muchas que se dejan llevar por los demás. Eso ocurre muchas veces en ocasiones. Yo recuerdo el año pasado cuando, y a propósito de esto que me estás contando, el año pasado cuando hablábamos de diversos asuntos, uno de ellos que abordábamos contigo eran las obras, novelas, varias que habían aparecido en la temporada pasada sobre el tema del vampirismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto, el vampirismo moderno en el sentido de las personas que captan tus energías o las, en el sentido aplicable a esto de lo que estamos hablando, de la forma en la que otras personas nos manipulan, nos absorben nuestras energías y, bueno, pues nos anulan el yo, que es tan importante, ¿no? Y no se debe confundir, que creo que es una de las cosas que dicen estos autores mucho, que eso no se debe confundir con el egoísmo, ni mucho menos. No, está claro. O sea, una cosa es ser egoísta y otra cosa muy distinta es no tomar las decisiones de tu vida ni saberla llevar y dejarte llevar por los demás o a conveniencia de los demás muchas veces. Como dice esa canción, hay veces hay que caminar con nuestros propios pies, aunque no pocas veces es complicado. Otro de los autores, entrando ya en el sector castellano, hispano, de los autores que están proponiendo trabajo sobre autoayuda, hemos mencionado a Bernabé Tierno, también nos acordamos de Javier Urra, que bueno, es un fenómeno de comunicación social a través de la televisión y otros medios muy importante y que tiene también su vertiente, su parte de enseñanzas a través de los libros. Sí, en este caso es un libro distinto a los demás. Más que ser un libro de autoayuda al uso, es un libro donde él recopila todos los casos que ha tenido, evidentemente de forma anónima, y a través de ellos nos pone ejemplos de las diferentes patologías o los diferentes problemas que te puedes encontrar. Algunos quizás son más didácticos, otros son más simplemente pues bueno, casos fotografiados para que uno pueda ver pues bueno, cuáles son los diferentes problemas que una persona puede afrontar en su vida. Y los ordena pues por diferentes tipologías también de sufrimiento o de problema. Y es un libro muy interesante, la verdad. Laura Falcolara, ha sido un placer compartir contigo esta primera entrega, esta primera apertura de tu biblioteca para la temporada 2009-2010, una temporada que nos va a deparar muchísimas novedades interesantes en la que vamos a disfrutar charlando contigo sobre el mundo de los libros. Nos vas a traer muchas novedades, vamos a hablar contigo de muchísimos temas apasionantes que también tienen su vertiente bibliográfica. Muchas gracias por acompañarnos un año más, Laura Falcolara, directora editorial de Planeta, directora de las editoriales Zenit, MT, Timumás, Cúpula, Esencia. Laura Falcolara, insisto, muchísimas gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Los últimos minutos de este programa, del final de este primer fin de semana de la temporada, os dedicamos a vosotros, a vuestras consultas y a vuestros comentarios. Silvia Casasola. Pues mira, aquí tenemos varios oyentes que ayer participaron en la encuesta y claro, hoy estaban buscando. Lógicamente. ¿Dónde está el icono para opinar? Y no lo encontraban. Y bueno, hay que decir que lo hemos estado comentando a lo largo del programa, que pues internet hoy no ha querido funcionar. Intentaremos solucionarlo para el fin de semana que viene. Pero con todo y con eso, María del Mar pues nos ha comunicado que bueno, que eso de que esté la encuesta con las respuestas cerradas que no le gusta mucho. Y respecto a las bolsas nos dice que ¿por qué no las hacen biodegradables? ¿Qué ocurre con todo lo que iba dentro de la bolsa? ¿Los envases? ¿Dónde terminan? Exacto. ¿Son caca también? Y muchos son de plástico, que eso es lo curioso y lo llamativo. Sobre las encuestas cerradas, es una cuestión fundamentalmente técnica. A veces, evidentemente, no se puede hacer de otra forma. Habrá algunas de sí y de no. Haremos también encuestas así que no son cerradas. Es decir, no hay una u otra opinión, no habrá término en medio. O estás a favor o estás en contra de lo que propongamos. Y si alguien sobre cualquiera de las encuestas que vamos a hacer quiere hacer y exponer algo con más calma y exponiendo sus puntos de vista, tiene a la vez ese correo electrónico, el nuestro, rosa.vientos@ondacero.es, para contarnos lo que quieran y además nos ayudan a completar la encuesta y a comentarlo aquí. Así que lo tengan bien presente. Sí, sí, sí, que aquí lo recibimos y lo leeremos. Y respecto a las bolsas, hombre, ha llegado un momento en el que como consumidor pues parece que tenemos el derecho a ir a comprar y que te regalen la bolsa, ¿no? Uh-huh. Bueno, no está mal la medida, tampoco, ¿no? Bueno. ¿Cómo me miras, Bruno? No, hombre, toda la vida la hemos hecho con el carrito, en el pueblo, la bolsa de la compra, ¿eh? Sí, bajábamos sí, al pueblo, comprábamos y subíamos con ello. Bueno, pues allá vamos. ¿Y si no hacemos músculos? Eso es. Oye, por cierto, respecto a la encuesta sobre la que hacíamos ayer, la guerra mundial, dice, por ejemplo, Fran, respecto a la Segunda Guerra Mundial, dice que el aspecto positivo sería la creación de la Unión Europea. Lo terrible de la guerra, dice, que hizo redoblar los esfuerzos para encontrar y crear puentes de unión entre Francia y Alemania, cuyo desencuentro y rivalidad fueron el principal problema del conflicto desde el siglo XIX en Europa. Al menos en algo hemos sabido rectificar y cambiar el rumbo hacia una meta común y donde se eliminan las fronteras. Y bueno, pues muy otra bonita y válida esa exposición. Otra opinión, pues serían los avances tecnológicos, destaca Carlos, que en tiempos de paz es la industria del juguete una de las principales en cuanto a inventiva tecnológica, pues en tiempos de guerra es también la del juguete, pero en vez de para niños, para los dirigentes de los estados, y a estos les gustan otro tipo de juguetes que todos sabemos. Y una última opinión, que sería la de José María, que dice que los beneficios de una guerra son los mismos que se consiguen matando a tu padre para cobrar una herencia. ¿Matarías a tu padre? Claro. Arián Zargarán. Hola, buenas noches. Tengo otro correo para ti, Bruno, que dice Fernán González que hace 3 años estuvo en el Corte Inglés de Málaga y pues que le dio corte a acercarse, pues por lo menos para saludarte. Es una cosita que tenía él ahí guardada y dice que si es posible que fueses a ir a Málaga este año porque se compró un libro tuyo de ovnis y le gustaría que se lo firmases, así te conoce en persona. Bueno, voy bastante y me invitan bastante por Málaga y muchos seguidores de este programa y muchos programas de televisión locales que se dedican a estos asuntos y acudimos de vez en cuando, así que informaremos en caso de que en esta temporada o en los próximos meses haya alguna visita a Málaga. Arián. Sí, continuamos con uno de María Rosa García Pérez, que dice: os escribo al empezar esta temporada para recomendaros un libro, El nombre del viento, de Patrick Rufus. El nombre del viento, de Patrick Rufus. Pues haremos caso, porque las recomendaciones de nuestros oyentes como lectores demostrada categoría que son, pues nos sirven muchísimo. Silvia. Y luego tenemos a Luis, que nos felicita por el fichaje de Carvajal. Dice, un monstruo. Dice, y se me ocurre a ver si es posible que le indiquéis cómo pueden descargar audios de Mundo Misterioso, que también nos escuchaba tiempos a. Claro. Dice, el otro punto es sugerir una serie de episodios para apoyar las protestas ante tanto asesinato de mujeres y que, si se puede hablar en monográficos o curiosidades del mundo antiguo, de grandes mujeres que marcaron la historia de la antigüedad. Bueno, estamos haciéndolo ya. Sí, alguna sección, que otra. Mujeres en la historia, mujeres con historia, sección con Silvia Casasola, que ha empezado hoy, que continuará todas las semanas de esta temporada de La Rosa de los Vientos, temporada que ha comenzado este fin de semana, 2009-2010, con esa incorporación de Manuel Carvajal en la tertulia y con más cosas que iremos viendo durante los próximos programas. Silvia Casasola, Martín Espósito, Arián Zargarán, gracias. Hasta la próxima.